Durante décadas se nos habló del significado histórico y del valor emancipador de aquella conspiración llamada la fragua de Vulcano, en la que los patriotas guayaquileños, unidos a los oficiales venezolanos dados de baja del batallón Numancia, se reunieron en nuestra ciudad. Ahí estuvieron el sargento mayor Miguel de Letamendi y los capitanes León de Pérez Cordero y Luis Urdaneta, considerados sospechosos y por ellos degradados del ejército real. Los otros fueron José Villamil, nacido en New Orleans, que había conocido a Bolívar en Puerto Príncipe, José de Antepara, quien a través de la logia de los Caballeros Racionales tomó contacto con Bolívar, San Martín, Mariano Moreno, Miranda y O'Higgins, Gregorio de Escobedo, nacido en Arequipa, Juan Francisco de Lizalde, guayaquileño, Francisco Roca y Rodríguez, guayaquileño, Francisco de Marcos y Crespo, guayaquileño, Francisco de Paula Lavallen, guayaquileño, Rafael de la Cruz Jimena, guayaquileño, y José Joaquín de Olmedo, guayaquileño universal, poeta mayor, ser humano de excepción. Gracias a esa conspiración, Guayaquil dio la lección de valor moral y civismo a la América entera. Y he citado el origen de los próceres porque su sola mención demuestra el carácter supranacional de la lucha y porque si queremos ser dignos herederos de estos hombres y de la huella extraordinaria de Bolívar y Sucre, debemos comprender la naturaleza de la emancipación como la de una hazaña de los hombres generosos e idealistas de cualquier lugar del continente y del universo. Son 187 años de aquella gesta, y al contrario del pesimismo postrero de Libertador al decir he arado en el mar, hoy, a casi dos siglos de la proeza, sentimos en nuestra Guayaquil que esa semilla de libertad ha germinado y se ha vuelto carne y conciencia de los guayaquileños, de mis hermanos de sangre, tierra, territorio y origen. Porque Guayaquil, siempre dispuesta al sacrificio, siempre generosa, fue tierra de hombres y mujeres libres. Guayaquil. Guayaquil abrió la brecha de la libertad al hacer realidad el primer grito de independencia de Quito. Fue precisamente en Guayaquil donde el coro huracanado que decía ¡viva la libertad! Encontró el eco que días y meses más tarde recorrería como un fantasma alado todo el territorio de lo que hoy es nuestro país para declarar la independencia. Bajo la mirada tempestuosa de la Gran Vía, nombrada así con cariño filial, desfiló en la historia republicana lo más gallardo, lo más valiente y lo más patriota del espíritu nacional, con José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte a la cabeza. Por ello el general Eloy Alfaro, en su arribo a Guayaquil, procedente de Centroamérica, dijo, en palabras que tienen también total vigencia en el actual momento histórico, guayaquileños, en el periodo del bandolerismo político que agoniza, habéis levantado muy en alto la bandera de la República. Frecuentemente habéis regado con vuestra sangre generosa las calles de la histórica cuna de Olmedo y Rocafuerte, en protesta solemne contra la fuerza material que os oprimía. Guayaquileños, llenas el alma de satisfacción al reconocer que habéis probado una vez más que sois dignos descendientes de los próceres del 9 de octubre y del 6 de marzo. Porque Guayaquil fue también la base de la gran transformación liberal de 1895, como lo fue del heroico levantamiento popular del 15 de noviembre de 1922, cuando miles de hombres y mujeres fueron masacrados por exigir mejores condiciones de vida. Es esa infausta fecha que Gallegos Lara inmortalizó al grabar sus cruces sobre el agua. Fue Guayaquil también la cuna de la revolución del 28 de mayo, la gloriosa, acontecimiento que testamentó un nuevo país y nos entregó una de las constituciones más avanzadas del continente. y fue Guayaquil la que dio origen a la Confederación de Trabajadores del Ecuador y a la Alianza Democrática Ecuatoriana, virtual generadora de los movimientos ciudadanos que 70 años más tarde recogieron emblemas y memorias para entonar las notas de patria, tierra sagrada, y así volcar todo su espíritu noble para hacer posible la transformación del país. Fue Guayaquil donde se originó la más importante llama literaria, con aquel grupo que eran cinco, como un puño: Alfredo Pareja, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos, Demetrio Aguilera y Enrique Gil Gilbert. Pero esos hombres también fueron perseguidos y satanizados, puestos en prisión o en confinamiento por el delito de amar irreversiblemente a su patria, al litoral, a los montubios. Recuerdo la imagen de Pablo Neruda cuando escribía sobre Guayaquil. Dos cosas me impresionaron de Guayaquil. Una es la muerte. Vivo el cementerio de Guayaquil, monumental, abundante de jardinería, bellísimo y suntuoso. La segunda cosa que me impresionó de ese puerto fue la risa de mi amigo Enrique Gil Silver. Qué risa tan grande y tan verde, qué risa tan sólida y tan colorada. Pero hace tiempo que no se lo oye reír por las calles de Guayaquil. Mi amigo está encerrado en una celda. Este es un fragmento de Neruda y nos ayuda a comprender la naturaleza de lo que ha sido Guayaquil y lo que han hecho por Guayaquil sus mejores hijos. Porque esta, nuestra amada ciudad, fue siempre un libro abierto, fue siempre solidaria, fue siempre progresista. Y ahora, al cabo de muchos años, vuelve a serlo, vuelve a sus orígenes. Vuelve a ser la ciudad de los trabajadores, de los campesinos, de los migrantes internos, de las madres de familia, de los montubios. Este es Guayaquil solidario, el antiguo de las gabarras y los artistas de las peñas, y el del pasado reciente, de los feligreses del padre Pepe Gómez Izquierdo, o de los lagarteros. Un aplauso para Pepe Gómez Izquierdo. El Ferezi, de algún lugar del infinito, nos está viendo, nos acompaña en nuestra lucha. O de los lagarteros que reclamaban tan solo una mirada para cantar, fue escondido de nuestros corazones. El alma se volvió dura, insensible, codiciosa, hasta que un día, como en los cuentos árabes, un rumor de insurgencia y rebeldía fue despertando a ciudadanos y ciudadanas que habían sido sorprendidos por el silencio. Entonces, arropados por el tricolor nacional y el celeste y blanco de la ciudad, hombres y mujeres de Guayaquil se levantaron para nunca más dejar de hacer camino al andar. Para que nunca más el silencio estampe su mordaza en el vocerío de calles y plazoletas, ahora la gente buena y sencilla de mi pueblo se reúne para entonar canciones, obviar el horizonte, decir presente. En cada convocatoria de la unidad nacional, en cada llamarada renovada de la franja de Vulcano, la revolución ciudadana seguirá los pasos de altivez y soberanía de los próceres. La revolución ciudadana, ecuatoriana y original, jamás traicionará la confianza y la esperanza de los guayaquileños. La revolución ciudadana convoca a todos los guayaquileños, mujeres y hombres, a sumarse a esta gran cruzada nacional por la soberanía y la dignidad. Decía el señor alcalde, los pueblos saben lo que necesitan y Guayaquil lo ha demostrado, y por eso esa impresionante votación el pasado domingo 30 de septiembre en pos del futuro, en pos del cambio. Nunca más los seres humanos serán tratados como mercancía. Nunca más los seres humanos serán humillados por el poder. Nunca más los guayaquileños verán ancladas sus esperanzas y su porvenir, porque en nuestro destino está escrita con tinta sangre la palabra libertad, por la que entregaron su vida millares y millares de hombres y mujeres. Nunca más los guayaquileños tendrán que agachar su cabeza. Como decía Leonardo Ángel Silva, deja la plaza pública al fariseo, porque tú, guayaquileña, porque tú, guayaquileño, tienen ahora la oportunidad de mirar al porvenir, y la fuerza de tu mirada nos va a llevar hacia esa patria grande y humana, profunda y justa, que tantos años soñamos y que tanto merecemos. bajo la sombra tutelar de Bolívar y Sucre, de Almedio y Rocaporte, de Rosita Campuzano, Manuela Sáenz y Elena Alfaro, seguiremos este irreversible camino de dignidad para Guayaquil y la patria, por Guayaquil y por la patria. Tierra sagrada, nuestra tierra, hasta la victoria siempre con su